quizá ustedes hayan creído que ahora iba a describirles una escena sentimental en la que Celso pasaría la noche sentado en un frío banco con la vieja maleta sobre las rodillas, esperando el amanecer mientras se lamentaba de su triste existencia. Nada de eso. Después de llevarse los pesos y el arma del borracho juerguista, lo que hizo fue valorar tranquilamente su situación, las prioridades y los riesgos, hasta concretar un plan para llegar a su destino. Lo primero era encontrar un lugar donde dormir. Lo segundo, cambiar su aspecto para no ir por ahí como un muerto de hambre. Y lo tercero, buscar el medio de transporte más seguro hasta la casa del tío de Joao en Puebla. Una pensión barata resolvió su primera necesidad. Los recuerdos ya no la atormentaban. Tenía que descansar y dormir. Y así lo hizo tras unos instantes en los que recordó otro de los consejos de Serafín. «Meu fillo, tu labia y tu sonrisa pueden abrirte carteras y camas, pero para la puerta de entrada te hará falta una chaqueta, una corbata y unos zapatos limpios». Sí, por la mañana tendría que hacer algunas compras. 3 días después, Paulo Andrade miraba con curiosidad al joven que se había presentado en la entrada de su vivienda. Por el aspecto, bien podía ser un estudiantito, con su pullover de cuello en pico, sus gafitas redondas, el pelo algo engominado y su ropa de sport. Pero lo que acabó de descolocarle fue que el estudiante sacara de su mochila un sobre arrugado y se lo tendiera diciendo: «Soy Celso. Joao me dio esto para usted». Algo sabía ya por un cablegrama que le había enviado su sobrino, pero viéndole con esas trazas tan mexicanas, a Paulo solo le ocurrió decirle: «Celso. Pero bueno, vestido así, ¿tú de dónde sales? ¿Vas o vienes?». A lo que Celso, por supuesto, respondió: «Depende», y comenzó a contarle toda su vida. Bueno, casi toda, porque se abstuvo de comentarle que había dejado escondido en las cercanías un revólver. Paulo Andrade lo alojó y le ofreció trabajar en su taller textil. De ese modo, entre telas y telares, Celso consiguió afrontar su nueva vida mexicana con un poco de holgura. A pesar de ello, no dejaba de repetirse que lo que quería era vivir, pero controlando él mismo su vida. No le importaba cómo, no esperaba mucho de los demás ni le debía nada a nadie, así que no iba a permitirse ninguna atadura moral. En una de esas reflexiones, llegó a la conclusión de que lo verdaderamente importante era ganar mucho dinero para comprarse un mundo más bonito que el que le había tocado. Y estaba claro que vigilando la lanzadera y cambiando las bobinas no lo iba a conseguir. Para eso tendría que tirar del hilo y llegar a este lobillo donde se hacían los negocios. «Carayo», se dijo, «ya empiezo a decir cosas como las de mi padre». Poco podría hacer si no conseguía librarse de su condición de migrante. Necesitaba cambiar su forma de hablar e integrarse en el país como uno más, borrando todo rastro anterior. Empezó a leer todos los diarios y a ver todas las películas que pudo hasta conseguir una buena imitación del acento y de las expresiones más populares. Su identidad como Celso Piñeiro quedaba guardada cada vez que salía de la casa y a base de esfuerzo intentaba mezclarse entre la gente, anónimo y camuflado. Paulo parecía no darse cuenta de nada, pero un buen día, meses después, le sorprendió con un regalo y un par de buenos consejos. «Celso», le dijo, «aquí tienes un buen libro sobre la historia de México y un gran mapa del país. Te conviene estudiarlos bien. Entiendo lo que haces y no me parece mal, pero deberías tener un poco más de paciencia y darte un plazo de un par de años antes de irte de aquí, que es lo que supongo que deseas hacer. Si tuviera tu edad, haría lo mismo, sin precipitarme. Y una última cosa. Sea lo que sea que tienes guardado detrás de las piedras del muro del camino, busca un escondite mejor. Se nota mucho esa piedra negra que has puesto para tapar un agujero que ha estado ahí toda la vida». Solo pudo responderle con un tímido Gracias, Paulo. Standing there by the window, staring out at the night. You got so many troubles on your nervous mind. But don't worry, baby, you're gonna work out fine. Hear the sound of footsteps stealing across the floor. He picked up the receiver, he didn't know what for. Then he saw a shadow standing through the door. El revólver cambió de lugar. Celso continuó trabajando en el taller y los 2 años pasaron más deprisa de lo que él se podía imaginar. Fue el propio Paulo quien le facilitó un contacto en Ciudad de México para dar un nuevo paso en su proceso de cambio, conseguir una nueva identidad mexicana con todos los papeles necesarios. Por ese motivo, acabaría conociendo una persona que iba a tener una importancia capital en su vida, Melquíades Santana. Pero antes de partir, aún le quedaba una nueva sorpresa. Paulo le comunicó que había recibido noticias de Joao. Además de preguntarle por Celso y de desear que todo le fuera bien, le decía que Carmiña había tenido un niño y que los tres estaban estupendamente. No daba más detalles ni fechas, pero eso fue suficiente para que Celso se hiciera una idea precipitada sobre algo que le había carcomido tiempo atrás. Carmiña y Joao. Pues muy bien, ojalá que les vaya bonito. Este fue uno de los primeros errores que cometió y, por supuesto, no sería el último. Celso nunca lo reconoció, pero era evidente que la determinación y la furia con las que llegó a Ciudad de México tenían buena parte de su origen en el ataque de celos que le había provocado el mensaje de Joao, o al menos la conclusión a la que había llegado a partir de aquellas pocas palabras. De un modo u otro, la manera tan alocada con la que abordó a Melquíades Santana solo tuvo un buen final, porque era más que evidente que a aquel joven tan bragado todo le importaba un comino. No se entiende de otro modo que Celso entrara en el despacho de Melquíades encañonando a uno de sus matones que había intentado cerrarle el paso y le soltara de corrido algo así como: ¿qué hubo, don Melquíades? Vengo de parte de Paulo Andrade para proponerle una tranza que puede beneficiarle, y si no le importa, dígale a este pendejo que ahueque el ala no más mientras hablamos usted y yo, o voy a tener que meterle dos plomos en la barriga, con su permiso. Y el colmo fue que Melquíades se echara a reír, despidiera al pendejo, escuchara la famosa proposición y permitiera que Celso saliera vivo de aquel lugar. En deuda con el mafioso, en periodo de prueba, con una especie de largo contrato sobre su espalda, pero vivo. El coste de la nueva identidad fue pagado en tan poco tiempo, corramos un tupido velo sobre varios atracos, a cada cual más audaz y más limpio, que Melquíades quedó impresionado. También se dio cuenta de que llevar a Celso como guardaespaldas era como tener una protección invisible de total seguridad. No solo era efectivo y certero, sino que no dejaba huellas de nada por ninguna parte. Para entenderlo, tendría que haber conocido otro de los consejos de Serafín. Meu fillo, lo que tengas que hacer, hazlo bien, hazlo rápido, hazlo discreto y sin salpicar. Así pues, el periodo de prueba acabó muy pronto, y aunque el contrato acordado era bastante más largo, los papeles de Celso estuvieron enseguida en sus manos. A partir de ahí, se puede decir que surgió Celestino Pinal, nacido en un pequeño pueblo cercano a Ciudad Juárez y a la frontera con Estados Unidos. Y ya que viniste al mundo tan cerquita de los gringos, le dijo Melquíades con sorna, búscate un apodo apropiado. Ellos seguro que no podrían pronunciar el nombre de Celestino, ni modo. Seguro que te llamarían algo así como Silas, los muy pendejos. Celso sonrió, pero por otros motivos muy particulares. Celestino Pinal, Álvaro Piñal, Celso Piñeiro. Seguro, patrón, es un buen nombre, un nombre padre. Durante los años que pasó con Melquíades Santana, Celso aprendió mucho sobre la forma de llevar una vida delictiva, clandestina y provechosa. Robos, extorsiones, ajustes de cuentas, guerras internas entre los diversos clanes, contrabando. En todas estas tareas logró desenvolverse como pez en el agua. En lo único que nunca entró fue en la parafernalia del delincuente habitual, la vida en tugurios, los alardes a lo macho, la ropa y los coches extravagantes, las mujeres fáciles. Para él, sus actos delictivos eran solo negocios, una forma de pagar deudas primero y de irse enriqueciendo poco a poco después, nada más. Él salía de las sombras, actuaba y volvía a ella sin dejar rastros. En esto coincidía bastante con el criterio de Melquíades, pero si se ponía a pensar con detenimiento, había cosas que hubiera preferido hacer de otra manera. Tarde o temprano iba a tener que establecerse por su cuenta, formar su propio clan y especializarse en aquello que resultara más lucrativo y menos expuesto. Aunque al patrón no le acababa de convencer de todo, él había echado el ojo a las posibilidades que se iban abriendo con el tráfico de marihuana y otras drogas. Con un poco de planificación y buenos contactos, cosa nada difícil de conseguir en aquel México donde la corrupción estaba a la orden del día, su soñado mundo bonito podía venir de la mano de unas plantitas y unos polvitos. Bueno, de grandes cantidades de todo ello. Y siendo realista, también tendría que preocuparse de mantener el orden para que nadie viniera a chingar el invento. Lo quisiera o no, tendría que ser jefe. Meu fillo, a la primera que puedas te estableces por tu cuenta, como hice yo, de modo que si empiezan a volar hostias, que seas tú el que la reparta. ¿Qué razón tenía siempre Serafín? Celso acabó planteando a Melquíades sus intenciones. Al patrón no le gustó inicialmente la idea, pero después de reflexionar un poco, admitió que ese reparto de tareas y un pacto de colaboración permanente podían ser de gran beneficio mutuo. En el fondo, Melquíades quería a Celso como un hijo y comprendía que quisiera volar solo. Eso sí, le exigió un juramento de lealtad tanto hacia él y su familia como al acuerdo que habían negociado. Y no se trataba precisamente de una solemne promesa sobre la Biblia, ni sobre un cuchillo o una pistola, sino de algo mucho más serio y extraño. Le llevó a una habitación de su vivienda que no conocía, y tras abrir la puerta y encender la luz, Celso sufrió una de las mayores impresiones de toda su vida. Entre relicarios, velas y otros objetos religiosos, una figura macabra le observaba desde las cuencas sin ojos de su calavera. A pesar de la vestimenta semejante a una virgen, aquello era un esqueleto que sostenía una guadaña y una bola del mundo. «Estás ante la Santa Muerte», le dijo Melquíades, «la flaca, la niña blanca, la única justa y protectora, la única que nunca miente ni engaña. Jura ante ella, Celso, y respétala hasta el fin de tus días». Todo lo pasado, los delirios y la muerte de su madre, el incendio de la casa, la desesperación de su ida, todo eso y el pozo de superstición que había ido incubando casi sin saberlo, volvieron a él. Aquella versión mexicana de la bendita muerte a la que se encomendaba la pobre Teresa parecía decirle también: «Has de volver, algún día has de volver a Compostela y te estaremos esperando». Sin saber muy bien lo que hacía, se postró de rodillas y juró lo que le exigía Melquíades. Y ese fue otro grave error que bastantes años después acabaría pagando muy caro. Por mucho que hubiera intentado borrar cualquier residuo anterior, a partir de aquel día la vida de Celso se dividió claramente en dos facetas. En su interior, Galicia y todas sus circunstancias trágicas pesaban sobre su ánimo. En el exterior, el plan para crear su propia organización iba tramándose sin prisa pero sin pausa. Fue rellenando los huecos de su falsa identidad y creándose una nueva vida como empresario. Reunió un selecto grupo de contactos y personas que siguieran a rajatabla sus criterios de clandestinidad. Buscó nuevas vías para estabilizar el tráfico de marihuana y LSD de forma absolutamente impermeable a la vigilancia policial, y finalmente puso en marcha un grupo que se encargaría de las tareas de seguridad y limpieza de estorbos, de la forma más discreta posible. Ni tiroteos, ni bombas, ni escándalos. Quien molestara o traicionara a su organización o a la de Melquíades, sencillamente desaparecería. Y quien se interesara demasiado por ello, también. Siguiendo los consejos del propio Melquíades, Celso se planteó también completar su imagen de honrado empresario, fundando una familia. En todos aquellos años, no es que hubiera sido un monje precisamente, pero sus relaciones con las mujeres no habían pasado de esporádicas o simplemente aliviadoras. Ahora de lo que se trataba era de casarse y de tener hijos. Puede que el tener descendencia, se decía, le viniera incluso bien para la continuidad del negocio. Y en cuanto a la mujer, parecía razonable que para escogerla tuviera que poner en práctica otra de las impagables frases de su padre: «Meu fillo, si de la mujer solo quieres herederos, buenas tetas y buen pandero». No es que fuera muy sentimental, pero sí que era, como siempre, muy práctico. Guadalupe Montes, una muchacha guapetona y bueno, bastante desarrollada, fue la elegida para la tarea reproductiva. Proveniente de una familia pequeño burguesa, con más apariencia que posibles, aquel matrimonio con un joven y guapo empresario le parecía a Lupe un regalo del cielo. Tanto fue así que en poco más de 4 años le proporcionó a Celso 3 hijos varones. A la hora de ponerles nombre, las dos facetas opuestas de Celso empezaron a hacer de las suyas. El mayor se llamó Celestino Junior, el mediano José y el pequeño Juan. Nombres que duraron poco porque no tardaron ellos mismos en americanizarlos del todo. De todos modos, para él siempre serían, respectivamente, Shinzo, Xoxé y Xoán. cualquier psiquiatra habría detectado ahí un grave conflicto en la mente de Celso, y ya puestos a analizar, habría encendido todas las luces de alarma al enterarse de que poco después iba a decidir trasladarse a una hacienda en Sinaloa, cerca de la costa del Pacífico y dando la espalda al Atlántico y a la vieja Galicia, a la que sin embargo pensaba llamar Ozatitlán. Esa denominación, al lado de lugares como Culiacán o Mazatlán, podía no resultar sospechosa para nadie de allí, pero si se fijan, era demasiada coincidencia que encerrara la palabra Pazo escrita al revés. La excusa para ese traslado, una vez que su tapadera ya estaba montada, era alejarse de Ciudad de México y otras zonas de mayor presencia policial. Pero Lupe, después de tanto embarazarse y parir, no quería abandonar su regalada vida en la capital. La cuestión, sin que ello le importase un carajo a Celso, se resolvió con una separación pactada y una buena pensión. Los hijos vivirían con su madre, veranearían en Sinaloa y, en cuanto fueran teniendo la edad necesaria, estudiarían en un buen colegio privado. Lo malo fue que cuando el menor iba a cumplir los 5 años, Lupe estrelló su coche en una enrevesada curva de la zona de Coyoacán. Ni ella ni el joven Gigiolo que la acompañaba sobrevivieron. El ingreso de los 3 niños en un colegio de lujo tuvo que adelantarse y además hacerlo en régimen de internado. Así que tuvo que afrontar Celso, preocupado, y no solo en su hacienda, la Navidad de aquel año. El negocio se estaba complicando con la irrupción masiva de la cocaína y el surgimiento de nuevas organizaciones, cárteles se les llamaba ahora, tanto mexicanos como colombianos, lo cual era una puerta abierta a enfrentamientos y luchas por el poder. Sus hijos estaban en un lugar alejado tanto por su seguridad como por el hecho de no saber muy bien qué hacer con ellos mientras fueran tan pequeños. Y aunque no lo quisiera confesar, vivía con un gran conflicto interior entre el rechazo a sus recuerdos y la nostalgia de algunas cosas que había dejado atrás. Justo en ese momento, cuando se estaba preguntando, «¡Carayo! ¿Será que tengo morriña?», le avisaron de que alguien quería verle. En la entrada de la hacienda encontró a un joven cuyos rasgos le resultaban familiares. Antes de que pudiera preguntarle quién era y qué hacía allí, el recién llegado le dijo mirándole a los ojos: «Vengo de parte de Paulo. Soy el hijo de Carmiña. Ella falleció hace algo más de 1 año y yo he tenido que venirme a México». A Celso se le cambió la cara y por su mirada parecía no decidirse entre dar un abrazo al desconocido o meterle 4 balazos allí mismo. Al final acabó diciéndole: «Pasa y cuéntamelo todo». Y menos mal, porque si hubiera optado por sacar el revólver, yo no les estaría contando esta historia. La mera verdad es que aquel joven era yo. Me gustó pa' que te vayas. que sea tu cruel adiós mi Navidad. Después que pasen muchas cosas, que estés arrepentido, que tengas mucho miedo, vas a saber que aquello que dejaste fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio. Me gustó pa' que te fallas, que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto. Celso quería saber qué había sido de Carmiña y Joao en todo ese tiempo, y como parte de ello, qué es lo que me había llevado a mí hasta México con solo 20 añitos. Ese desfase de 2 años con respecto a mi verdadera edad me aclaró muchas cosas que ya me imaginaba, pero preferí, de momento, dejar ese detalle de lado y atender a lo que más importaba. Yo nací y viví hasta hacerme mayor en Sinzo de Limia, con Carmiña, como siempre había sido. Joao iba y venía en función de sus negocios. Con el paso del tiempo y los cambios políticos en Portugal y en España, el contrabando ya no fue lo de antaño, y no le quedó más remedio que unirse a las grandes redes de contrabando de tabaco. 1 año y medio atrás, en Valença Dominio, se había visto envuelto en un ajuste de cuentas interno y su navaja acabó en las tripas de otro contrabandista. Desde entonces estaba en una cárcel portuguesa con una ruina de muchos años a sus espaldas. Carmiña ya estaba enferma para entonces. Le habían diagnosticado una grave enfermedad del corazón y pocos meses después sufrió un ataque cardíaco y murió. Yo había estado enredado desde los 18 años en lo mismo que Joao. Cosas de la tradición. Y a cuenta de la segura venganza de los familiares del apuñalado, y sobre todo porque ya no me quedaba nadie allí, me vine a México, a casa de Paulo. Celso me preguntó por qué no había ido antes a buscarle y le respondí que el propio Paulo me aconsejó esperar hasta saber bien dónde pisaba. Y añadió que yo era ya mayor, que quizá con un año en Puebla trabajando en su taller textil ya sería suficiente. En ese momento, Celso sonrió y sacó de un armario una botella de aguardiente, la primera de otras muchas que nos íbamos a beber juntos a lo largo de los años. «Sigue sin decirme para qué has venido a verme», me dijo después del primer vaso. Yo tragué saliva y le solté de corrido que tenía una idea beneficiosa para los dos, que los tiempos estaban cambiando y que hacía falta ponerse al día para poder gestionar la marea blanca que se venía encima. «¿Qué le parecería?», le dije, «transportar toda la fariña que quisiera como si fueran piezas de tela». Sin dejar que me interrumpiera, le conté que, por una casualidad, un laboratorio de Puebla especializado en tintes y quitamanchas había creado un producto que disolvía y facilitaba la absorción total por un tejido de algodón de casi cualquier cosa, y en ese casi entraba la cocaína. Celso silbó significativamente y sirvió más aguardiente. No voy a aburrirles con más detalles. Solo hace falta decir que después de las primeras pruebas con éxito, Celso ideó toda la trama necesaria para construir la fachada legal del asunto y la parte ilegal de recepción, tratamiento y distribución de la coca. En 2 años, Textil Espinal ya era un negocio productivo, y en 3, S&P Underwear ya exportaba al extranjero con total impunidad. Yo me fui convirtiendo en su mano derecha, en el hombre de confianza para sus negocios anteriores y para los nuevos. De paso, me iba tocando también ayudarle con sus 3 hijos cuando estaban de vacaciones en la hacienda. Desde un primer momento me pareció que el ambiente en aquel colegio para ricos donde vivían y estudiaban estaba haciendo estragos, y la actitud permisiva de Celso hacia ellos también. Con el tiempo fueron pasando de niños malcriados a adolescentes insoportables, y de ahí a jóvenes pijos a la sombra del dinero de su padre. Un auténtico desastre. Pero no hubo manera de cambiar la actitud y los planes de Celso hacia los 3. Según iban cumpliendo los 18 años, eran puestos al día de la peculiar economía familiar y aleccionados para que se integraran en ella. Ese fue el origen del nombre que tomó el cártel, la Triple X, por Shinzo, Shoshé y Shoan, los nombres ocultos de los futuros herederos. A pesar de su ceguera paternal, Celso fue siendo consciente de las limitaciones de sus hijos y de su tendencia a identificarse con el estilo de trabajo chapucero y exhibicionista de los otros cárteles. Si no los hubiera controlado férreamente en ese sentido, los 3 hermanitos habrían tardado muy poco en pasearse en 4x4 tuneados y luciendo las armas por la ventanilla. Así que, por lo que pudiera pasar, nunca llegó a ponerles al tanto de lo más grueso del negocio: el tráfico al por mayor de cocaína y la verdadera función de sus negocios textiles. En una de las charlas nocturnas, en las que, como dije, solía acabar contándome su vida, me confesó que había tomado la decisión de limitar las actividades de Junior, Jess y Johnny a la marihuana, las metanfetaminas y los servicios de seguridad, limpieza y represalia. La verdad es que no hacía más que seguir otra de las profundas sentencias de Serafín: «Meu fillo, si alguien no vale para médico, mejor que se haga veterinario. Matará igual, pero se notará menos». Finalmente me dijo que Textil Espinal quedaría bajo mi control, puesto que yo la había ideado y le había ayudado a ponerlo en marcha. Y además añadió: «Esa será la forma más justa de repartir la herencia, meu fillo». «¿O te crees que no sé contar y que no me entero de nada? Desde que te vi por primera vez me resultaste familiar. Ahora, según vas cumpliendo años y ya sé que son dos más de los que te eché entonces, te pareces cada vez más a tu abuelo Serafín. Aclaradas ya estas cosas, ¿me vas a contar por fin algo más sobre Carmiña? Yo no acertaba a decir nada en ese momento. Únicamente pude enseñar una foto que mi madre me había dado poco antes de morir. Éramos ella y yo pocos meses después de mi nacimiento. Carmiña había escrito por detrás: «Meu rey, este Manuel, o noso príncipe». Más de 20 años después, la foto había llegado por fin a su destinatario. Ojalá hubiera sido ese el final de la historia, pero no fue así. Lo cierto es que a partir de entonces todo empezó a ir de mal en peor. A los fallecimientos de Paulo y Melquíades se sumó una progresiva melancolía por parte de Celso. Su conversación acababa casi siempre tocando temas relacionados con la muerte y recordando las lúgubres palabras de Tereixa sobre su vuelta a Galicia. Es posible que al haber cerrado el círculo de su vida con la desaparición de Carmiña y mi aparición como primer hijo suyo, su faceta gallega estuviera ganando la partida a la mexicana. Acabó haciéndome prometerle que cuando muriera tenía que trasladarle a Composteira. «Esto se acaba, meu fillo. Me has de llevar de nuevo a la aldea. Quiero que en los antiguos terrenos de mis padres se levante una nueva casa para mis restos y los de mis descendientes, que la huella de los Piñeiro vuelva para recordar los crímenes que se cometieron. Promete que será así, Manoliño. Me da que solo tú serás capaz de hacerlo». El tiempo acabó por darle la razón. Un tiempo que se vio acortado por la enfermedad que poco después le diagnosticaron. Un tumor cerebral había puesto fecha de caducidad a su vida, pero eso era algo que solo él y yo sabríamos, por si acaso. En esas estábamos, Celso preocupándose por el aumento de guerras internas entre los cárteles y yo preparando un viaje de incógnito a Galicia para ir poniendo en marcha sus últimas voluntades, cuando ocurrió el suceso que desencadenaría una serie de trágicas consecuencias: la llegada de María del Amor. Una troca salió de Durango a las 2 o 3 de la mañana. ¡Viva México! Una troca salió de Durango a las 2 o 3 de la mañana. Dos muchachas muy chulas llevaban coca pura y también marihuana. Disfrazaron de monjas pa' poderla llevar a Tijuana. Los retenes de la carretera a las monjas no las revisaban. Tal vez era respeto al convento, pero nunca se lo imaginaban. Que eran dos grandes contrabandistas que en sus barbas la droga pasaba. La gente que estaba de turno en aquella inspección de Nogales, por lo visto no era muy creyente, y enseguida empezó a preguntarles que de dónde venían y qué traían, dijo el jefe de los federales. Muy serenas contestan las monjas, vamos rumbo de un orfanatorio, y las cajas que ve usted en la troca son tecitos y leche de polvo destinados pa' los huerfanitos, y si usted no lo cree pues ni modo. espina. Yo presiento que la leche en polvo ya se les convirtió en cocaína. Con un gesto de burla el agente se arrimó y les dijo a las monjitas: yo lo siento por los huerfanitos, ya no van a tomar su lechita. Ahora díganme cómo se llaman, si no es mucha molestia, hermanitas. Una dijo: me llamo Sor Juana. La otra dijo: me llamo Sorpresa. Y se alzaron el hábito a un tiempo y sacaron unas metralletas y mataron a los federales y se fueron en su camioneta. En Durango se buscan dos monjas que ya no han regresado al convento. Y una cosa sí les aseguro, que llegaron con el cargamento. Por ahí dicen que están muy pesadas y que viven allá en Sacramento. De Durango salieron dos monjas a las 2 o 3 de la mañana. Un día en que estábamos Celso, sus 3 otros hijos y yo comiendo en la hacienda, nos avisaron de la llegada de una visita nada habitual. Una monja había dicho en la entrada de la propiedad que quería hablar con don Silas Pinal. Nos miramos los 5 y entre bromas, Celso ordenó que la hicieran pasar. Ante nosotros se presentó una monjita que, a pesar de la toca y el hábito, demostraba no pasar de los 30 y pocos años y, por decirlo de alguna manera, ser poseedora de unas gracias no sólo divinas. Uno de los hermanitos se permitió una burla sobre la sor tan guapa que nos visitaba, a lo que ella, fulminándole con la mirada, respondió: «Cállate, pendejo. Yo he venido aquí para hablar con don Celso y recordarle su juramento. Soy la ahijada de Melquía de Santana y mi única religión es esta». Al acabar estas palabras, se quitó la toca, que liberó una larga melena negra como ala de cuervo, y se abrió el hábito casi hasta la cintura, revelando un colgante en el que se veía claramente un símbolo de la Santa Muerte. Celso palideció de inmediato y tuvo que sentarse de la impresión que aquella visión le había causado. Los hermanitos apenas se fijaron en eso. Estaban tan demasiado ocupados por el sujetador de encaje y el par de poderosas chichotas que ponían fondo al medallón. Yo, por mi parte, me fijé en el brillo de sus ojos negros y el duro rictus de su boca, comprendiendo que allí solo había fanatismo y astucia. María del Amor, como decía llamarse, buscaba refugio para evitar que otro cártel enfrentado al del difunto Melquíades le diera chicharrón. Los recuerdos y las ataduras supersticiosas de Celso hicieron que éste no pudiera negarse y, en memoria de su antiguo patrón, le ofreció protección y cobijo. A mí no me gustaba nada todo aquello, pero todas las objeciones que le hice en privado o mi propuesta de retrasar mi viaje a Galicia fueron rotundamente desechadas por Celso. Y ese fue el principio de su último y definitivo error. Con los peores presagios que uno puede imaginarse, llegué a Composteira por primera vez en mi vida. Los terrenos ya habían sido adquiridos a través de un testaferro, por lo que mi tarea era contratar los servicios necesarios para construir la nueva Casa de los Piñeiro. A partir de ese momento, como si me hubiera llegado una revelación, comencé a improvisar por mi cuenta, interpretando las instrucciones de Celso de una manera bastante libre. Estaba claro que aquello iba a ser un auténtico mausoleo, así que el diseño tenía que estar a la altura. Después de conseguir la firma del proyecto por un arquitecto que, para variar, no vacilaba ante nada. Si había dinero de por medio, solo hacía falta que el famoso feísmo galego contribuyera a que la empresa fuera coronada por el éxito que yo esperaba. Entretanto, me dediqué a investigar discretamente sobre si quedaba alguna memoria de las muertes de Serafín y Tereixa, así como del resto de protagonistas de aquellos trágicos sucesos en Composteira y Porquelos. Muchas bocas permanecieron mudas, pero otras, quizá por el efecto de unas cuantas taciñas de Ribeiro, sí que se abrieron, hasta el punto de que llegué a enterarme de que a Serafín le había matado don Emilio Castro, el cacique local de Porquelos, harto de que su señora se encamara con un contrabandista cada vez que él se daba media vuelta. Esos y otros menesteres me habían mantenido alejado de México casi 3 meses. Anuncié a Celso mi vuelta para 2 semanas después, pero lo cierto es que a los pocos días ya estaba en Ciudad de México intentando conseguir algunas informaciones sobre Melquíades y María del Amor. Al mismo tiempo, conseguí que uno de mis hombres de confianza en Ozatitlán se reuniera conmigo para informarme de lo sucedido durante mi ausencia. Finalmente, aparecí en la hacienda 5 días antes de la fecha anunciada, y lo que allí me encontré confirmaba completamente lo que me habían contado, y con ello mis peores temores. Mi llegada anticipada fue una agradable sorpresa para Celso, pero no para María del Amor y los 3 hermanitos, aunque intentaran disimularlo. Yo ya sabía que ella había tardado muy poco en seducir a Celso y que éste, a pesar de sus años, había intentado seguirle el ritmo a base de pastillitas azules y otros productos estimulantes, pero su cara demacrada y las profundas ojeras me preocuparon todavía más, lo mismo que las 2 pequeñas imágenes de la Santa Muerte que desde la repisa de la chimenea dominaban ahora todo el salón. Intenté hablar con él a solas, pero María del Amor le tenía tan atontado que me fue completamente imposible. Junior, Jess y Johnny no parecían darle importancia a lo que era tan evidente y contribuyeron también a separarme de Celso. Únicamente pude conseguir que me prometiera reunirse conmigo al día siguiente. Ya sé que estoy haciendo una locura, pero igual es la última vez que puedo vivir algo así, y la chica merece la pena, te lo aseguro. Me ha quitado 20 años de encima. Mañana hablamos, mañana. Lo siguiente que le oí decir tras una noche que se me hizo eterna fue: Manoliño, vou morrer. Pero eso ya se lo conté a ustedes. Yeah. Lamenté agriamente no haber previsto que mi regreso fuera a acelerar las cosas de aquella manera tan brutal. Pero llegados a ese punto, no tenía ninguna duda sobre cómo cortar de raíz toda aquella vaina. Cuando Junior cogió su celular para llamar, según él, al médico, saqué de mi bolsillo una pequeña automática y le ordené que lo dejara si no quería que la abresara allí mismo. Yo fui quien utilizó el celular para llamar a mis hombres en la hacienda y mientras llegaban me dirigí a los tres hermanitos y a María del Amor. Vais a quedaros quietecitos mientras aclaramos unas cuantas cuestiones. Ya que habéis hecho algunas preguntas, es hora de que tengáis las respuestas. A Celso no se le fue la chola, sino que ahora es cuando ha recuperado la cordura que le habéis hecho perder estos últimos meses. Él quería volver a Composteira y ser enterrado allí, cerca de sus padres. Ellos son los que le están esperando, a él y a sus descendientes. Y allí le vais a acompañar vosotros tres, pendejos. Os va a salir muy caro el traicionarle para adueñaros de todo el cártel y uniros al de los Zetas a través de vuestra querida María del Amor. He hablado con la gente de Melquíades y ya me han puesto al día de las sospechas que tienen contra ella. Esperabais hacer un negocio padre, pero os habéis pasado de listos. Y tú, morrita de mierda, no creas que lo has matado tú solita con tus encantos y tus pócimas. Celso tenía un tumor cerebral en fase terminal. Solo has acelerado estúpidamente lo inevitable. Y para aclararos la última pregunta que hacíais sobre la flaca, esta guaila va a hacer el favor de desnudarse ahorita mismo. Al ver que la apuntaba con el arma, María del Amor se quitó la túnica entre maldiciones y amenazas. Además de las exuberantes chichotas, su desnudez desveló un pubis totalmente rasurado, donde tenía tatuado una gran calavera. Sus dientes rodeaban la panocha de aquella viuda negra, dando sentido a la frase de Celso. Me chingó con la flaca, la niña blanca, la maldita santa muerte. No le dio oportunidad de seguir con sus insultos. Disparé dos tiros a las cuencas vacías de la calavera tatuada y otro a la frente de María del Amor, que cayó desmadejada justo debajo de las dos macabras estatuillas. Los tres hermanitos se quedaron helados. No os preocupéis, les dije con sorna. Lo vuestro no va a ser tan rápido. Moriréis de forma accidental junto a vuestro padre. Una auténtica tragedia familiar. Y la acompañaréis a la aldea como él quería. Yo me encargo de todo. Una semana después, la noticia del trágico accidente de tráfico donde habían perdido la vida el empresario Celestino Pinal y sus tres hijos quedó relegada a un segundo plano al ocupar las primeras páginas la gran redada policial que había diezmado el cártel de los Zetas y acabado con sus jefes. Los datos sacados del celular y la agenda de María del Amor habían hecho maravillas. Al cabo de 4 meses, las obras de lo que sería el mausoleo de Celso y de los tres hermanitos estaban a punto de finalizar. Sin que pudieran hacer ninguna conexión con ello, las autoridades municipales de Composteira y Porquelos recibieron con gran alegría la propuesta de una empresa mexicana que estaba interesada en montar una de sus factorías en aquellas tierras. Como muestra de buena voluntad, la empresa les ofrecía correr con todos los gastos de una gran fiesta mexicana coincidente con la festividad de la Virgen de Agosto. También se incluía en ello diversos arreglos en las dos poblaciones y el engalanamiento de las mismas, además de la ofrenda de una nueva imagen de la Virgen de la que tan devotos eran sus habitantes. Fiesta gratis y negocio redondo, solo por recalificar unos terrenos, y una comisión de muchos ceros. ¿Qué más podían pedir aquellos ilustres municipios? La fiesta se desarrolló con gran éxito, entre música de mariachis, bailes con lindas chamaquitas de sonrisa prometedora y enormes cantidades de enchiladas, tacos, guacamole, tequila y cerveza mexicana. Las dos aldeas estaban alegremente engalanadas con banderas, pancartas, farolillos y un sinfín de típicas piñatas, al igual que el terreno colindante donde se centraba el festejo y donde se erigía también, aún tapada, la prometida estatua de la Virgen. El cabo Eladio Melide, nieto del que fuera sargento del cuartelillo de Porquelos, lamentaba que le hubiera tocado estar de guardia en tan señalada celebración. Pero a pesar de ello, pensó que no habría mal alguno en quedarse en las cercanías del cuartel para al menos oír la música y el jolgorio y ver al anochecer los fuegos artificiales con los que culminaría la fiesta. No fue una gran idea. A la hora señalada, cuando el sol era una hoguera que iba escondiéndose por la montaña, la música y los bailes cesaron para dar paso al espectáculo pirotécnico final y al desvelamiento de la imagen. Lo que entonces sucedió es difícil de explicar con palabras, mereciendo más bien los pinceles de un muralista mexicano o del propio Goya en sus momentos más negros. Los primeros cohetes lanzados no fueron palmeras de alegres colores, sino auténticas bombas que tronaron como si el fin del mundo se cerniera sobre el campo y las dos aldeas. Seguidamente, las piñatas comenzaron a estallar por todas partes, salpicando a los vecinos con litros y litros de sangre, cosa que también sucedió en las calles de las dos aldeas. En los altavoces instalados comenzaron a sonar las notas del Dies Irae, más terrorífico que se puede imaginar, mezclados con unos gritos de mujer que decían: «¡Estades malditos! ¡E ahora de ca bendita morte vos leve ao inferno!». El cabo Eladio Melide, empapado en la sangre que le había caído encima, voló por los aires varios metros, impulsado por la onda expansiva de una bomba que arrancó de cuajo el rótulo de «Todo por la Patria» de la entrada del cuartelillo. Nada más levantarse, un nuevo bombazo que hizo saltar en pedazos la mansión de los Castros le llevó de nuevo en volandas hasta caer sobre los harapos en que se había convertido la reglamentaria bandera. Y en Composteira, otra bomba destrozó la placa en memoria de don Froilán que adornaba la puerta de la iglesia. Unos instantes antes de que nuevas explosiones en el interior hicieran arder el templo por los cuatro costados. Por fin, en la explanada de la fiesta, varios propulsores de pólvora hicieron saltar la gruesa lona que tapaba la estatua, y varios focos se encendieron para iluminar una imagen que acabó de desatar la locura y la histeria de los presentes. La presunta Virgen, engalanada con manto y corona, tenía por cabeza una calavera y sostenía en sus manos huesudas una guadaña y una bola del mundo. A unos cientos de metros de allí, los andamios y las lonas de la nueva casa que ocupaba el lugar de la habitada antaño por Serafín, Tereixa y Celso fueron rápidamente desmontados, dejando ver la que posiblemente fuera la construcción más fea y descabellada de toda Galicia, con sus fachadas sin lucir, sus pequeños ventanucos y su tejado en cuatro alturas diferentes. Nadie se dio cuenta de ello en aquel momento, bastante tenían con el terror desencadenado por aquel fin de fiesta, pero a buen seguro irían atando cabos con el paso del tiempo y callando también por la cuenta que les traía. Los sospechosos desarreglos intestinales, similares a los de sus abuelos, que padecerían horas después, harían que al río de sangre de la fiesta le siguiera otro de mierda y de silencio. Yo lo vi todo desde el cruceiro, confirmando que todos los mecanismos colocados por los decoradores funcionaban a la perfección. Las pancartas y los farolillos ardían en las dos aldeas, iluminando las fachadas ensangrentadas, y las gentes corrían gritando, perseguidas por la visión de la imagen de la Santa Muerte. la fúnebre música y la voz anónima que gritaba las que habían sido las últimas palabras de Teresia. En un alarde de humor negro, pensé que los habitantes de Compostela y Porquelos eran ahora la santa compaña que faltaba en el cuadro final de una venganza que venía de muy lejos. Ya no me quedaba nada que hacer allí. Las cenizas de Junior, Jess y Johnny estaban en los tres módulos menores de la casa y un tercio de las de Celso en el grande. Otro tercio descansaba en la tumba de Serafín, y en cuanto al resto, me quedaba todavía acercarme a Sinzu de Línea y depositarlas en la tumba de mi madre. Creo que era de justicia hacer ese reparto para cubrir todas las facetas de la vida de Celso, con sus contradicciones, sus aciertos y sus errores. Quizá a alguno de ustedes le pueda parecer un exceso de romanticismo unir a mis padres en aquel momento, teniendo en cuenta lo poco que pudieron estar juntos. Pero a veces los amores alejados y en zozobra son los más duraderos y sinceros. En última instancia, esta era ya una cuestión familiar que solo me correspondía decidir a mí. Si alguna vez tengo un hijo y me pregunta sobre ello, creo que comenzaré la larga explicación diciéndole: «Meu fillo, tu abuela Carmiña no le hacía ascos a un buen bacallao de vez en cuando, pero lo que de verdad le gustaba con locura era la concongrelos». Esta ha sido la historia que nos ha contado Manuel Andrade, o Manuel Piñeiro, si atendemos a sus auténticos progenitores. Sea como fuere, lo cierto es que ahora andará por esos mundos con un nombre diferente y una maleta llena de recuerdos. Y de dinero. Es una historia de antihéroes y perdedores, de vidas que pudieron ser y no fueron, de crímenes perpetrados por bien pensantes y de buenas acciones hechas por delincuentes. ¿Quién es capaz de juzgar o de tirar la primera piedra? En este cabaret, desde luego, no vamos a hacerlo. Cada cual que saque sus conclusiones. Nos han acompañado en este programa los siguientes músicos: Charlie Hayden y sus amigos, dando fondo musical al relato de Manuel; Chabela Vargas, que nos ha hecho llorar con su grito desgarrado, jurando que no volverá; Flaco Jiménez y los Lobos, una cuadrilla que no se preocupa por nada a pesar de tanta violencia y pasiones desatadas; los Tigres del Norte, unos pelaos que juegan con el peligroso fuego de los narcocorridos; Lila Downs, una chica a la que un amor no correspondido le entristece la Navidad; el Halcón del Norte, un culichi al que le ponen las monjitas de buen ver y con metralleta; Faltriqueira, que nos llenan de saudade con un juego de voces insuperable; y Madre Deus, llevándonos al paraíso con el canto de Teresa Salgueiro. Un paraíso en el que nos gustaría ver a Teresa y a Serafín, a Carmiña y a Celso, donde no existieran ni maridos cornudos con escopeta o uniforme, ni curas venales con antorcha e hisopo. En fin, un mundo diferente y más bonito al que nadie se viera obligado a pedirle que parara, porque se quiere bajar como sea. Buenas noches a todas y todos, y un beso.